Somos un espacio de orientación y reflexión para padres e hijos. ¿Dónde? Aquí en La Voladora Radio, en el programa Con Sentido Humano. Con Sentido Humano. Un espacio donde te guiaremos por el camino de la paternidad responsable. Con Sentido Humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Con Sentido Humano. Escúchanos todos los jueves en punto de las 4 de la tarde en el 97.3 FM o por www.lavoladora.org. Con Sentido Humano. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Porque educar a los hijos no es una tarea fácil. Hagámoslo con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Acompáñanos a disfrutar de esta labor en este espacio creado para ti. Con sentido humano. Queda con ustedes Miguel Jacobo Baltasar, un hombre con sentido humano. Educar a nuestros hijos se hace con amor y con sentido humano. Comenzamos. Este programa llega a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué placer de verdad que estés ya con nosotros aquí en la cabina de La Voladora Radio. Nosotros estamos muy contentos y con un calorcito así como que muy rico, ¿verdad? Sé bienvenido de verdad y muchísimas gracias por permitirnos entrar hasta tu hogar. Y bueno, pues como todos los jueves tenemos aquí algunos pendientes antes de comenzar nuestro programa. Pero primeramente darte pues los datos de aquí de la cabina, porque nos puedes llamar al 597-978-5252 o también nos puedes escribir a nuestro WhatsApp, que es el 55 40 61 54 59, o nos puedes buscar también en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter como @lavoladoraradio. Y si no, simplemente visita nuestra página www.lavoladora.org y ahí verás todo el contenido y todas las cosas que nosotros hacemos aquí en la radio, los diferentes programas que tenemos que aquí compartir nosotros la cabina, de verdad con mucho gusto, porque me quedé pensando ahorita que de verdad está muy enriquecido el día de hoy, pues toda la programación ha aumentado, hay más programas y veo que los contenidos la verdad están muy muy buenos, todos los contenidos de los compañeros, así es que pues visítanos y en esa página podrás también escucharnos en vivo si es que no te encuentras aquí en la periferia de Ameca. Pues bien, algunos pendientes que tenemos en nuestras redes sociales. Recuerda que tenemos nosotros una red social que se llama Escuela para Padres Valle de Chalco y ahí pues platicamos, ahí nos comunicamos, hacemos algunas publicaciones. Les agradecemos a todos aquellos que pues nos hacen comentarios acerca de lo que publicamos y que pues muchas veces nos hacen también reflexionar y pensar en algunos puntos que quizá cuando estamos ahí creando alguna publicación pues se nos pasan, pero las observaciones que ustedes tienen y la atención de ser minuciosos en la lectura de lo que escribimos pues hacen ustedes con su aportación, con su comentario, pues que esto se enriquezca y que lo que subimos como información, bueno, pues sea algo muy positivo para todos los padres de familia, que ese es en realidad el objetivo que tenemos con nuestra página. Y bien, bueno, pues antes de comenzar quiero decirte que siguen de regalo para el público de La Voladora Radio y de este espacio de Consentido Humano un pase doble para el circo, del Circo Unión, que está aquí en Ameca, para estos días, esencialmente para el domingo, pero pues yo considero que pueden ir estos días, así es que si tú quieres recibir este regalo de un pase doble, pues llámanos o mándanos un mensaje aquí a la cabina al 55 40 61 54 59 y simplemente di: yo quiero los boletos del Circo Unión, que está aquí en Ameca, frente a la Procuraduría, aquí en la salida de Ameca. Pues bien, el tema de hoy, bueno, pues hemos querido hablar en base a algunas cosas que hemos estado viendo durante la semana. Hemos querido hablar hoy de los padres que van y vienen. Así le pusimos el día de hoy a nuestro programa, padres que van y vienen. Vamos a ver, bueno, pues cuáles son todos los matices de un padre que va y viene, que pues establece junto con la madre una relación inestable, porque puede ser que la madre se vaya, puede ser que el padre se vaya, pero pues a veces están yendo y viniendo. ¿Qué consecuencias crean en los hijos? ¿Qué personalidades desarrollan en ellos? Y bueno, ¿qué consecuencias desde luego puede haber en un futuro? Así es que hoy vamos a hablar de eso. En estas semanas hemos estado hablando pues de los tipos de familia, hemos hablado también de las familias compuestas y siempre este enfoque que tenemos hacia la familia es porque es una realidad. Hay familias que para muchos, me decían en la semana algunos, yo no estoy de acuerdo con que haya familias homoparentales y bueno, pues yo no sé, finalmente son familias, ellos han decidido hacerlo así. Decía una persona, bueno, ¿y quién les enseñó? ¿Quién les permitió? No, bueno, estamos viviendo en un país en donde hay muchas libertades y creo yo que la elección de su sexualidad pues es parte de la libertad que tenemos cada quien para ejercerla. Y si una familia se forma de esa manera, pues yo creo que tiene que haber un respeto. Yo conozco algunas familias así y bueno, pues yo me fijo más en la persona. Ya de que si pueden adoptar o no pueden adoptar, bueno, son otros temas que pues a lo mejor un día vamos a sentarnos aquí con especialistas para que tomemos este tema y podamos pues como abordarlo por la necesidad que tienen las personas que nos escuchan. Sobre todo a lo mejor para aclarar algunas cosas. No se trata de convencerlos a través de un micrófono de que las cosas tienen que ser de alguna forma. Qué bueno que pensemos diferente y que la diversidad, bueno, pues también esté implícita en esto, ¿no? Pero a veces andamos peleando por una diversidad de nuestra sexualidad, pero a veces se nos olvida pelear realmente por una diversidad incluso del color de las personas, del origen de las personas, de que no tienen que estar estigmatizadas porque si estudian o no estudian, porque se dedican a esto, no. Yo creo que finalmente somos personas y que bajo ese mismo principio tendríamos que luchar siempre por la igualdad. Y bueno, si han encontrado algunos que parte de esa igualdad es eso, pues hay que respetarlos, finalmente hay que respetarlos. Y es que el día de hoy vamos a hablar de este fenómeno en donde hay mayormente padres de familia varones que son los que a veces pues como nos vamos, no nos dejamos ahí como que a todo a la mamá, con hijos, con deudas, con problemas económicos por el simple hecho de ya no entenderme. Solamente un padre responsable aún en la separación, bueno, pues es aquel que sigue dando la aportación para sus hijos, incluso también para la esposa, porque en ocasiones dicen, no, es que le voy a dar a mis hijos, pero a ti no te voy a dar. Es tanto el enojo contra la esposa. ¿Y qué pasa con todo ese tiempo que los crió, que los tuvo en su vientre y todo eso? Bueno, de cierta manera, si esa persona, el varón que se va, puede ayudarlos, pues yo creo que debería de ayudarles a todos en realidad. Pero la verdad y la realidad es que cuando uno platica en las escuelas públicas, cuando intenta uno hacer alguna asesoría por alguna problemática con alguna mamá, nos encontramos con historias que parecieran hoy en día muy repetitivas. Incluso esta estadística de padres ya separados, divorciados, pues está conllevando a que nosotros tratemos los temas ya con una lupa para poder revisar bien qué es lo que está pasando. Pero ya para abordarlo bien vamos a ir a una pausa y regresando sin duda vamos ya a hacer un análisis de esto. No te vayas, regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. En esta radio no somos azules. Tampoco somos tricolores. Y mucho menos somos amarillos. La Voladora Radio, preferimos ser una página blanca para todos los colores. Tenemos la libertad, tú tienes la palabra. Son las 4 y 17 minutos. Que tenemos una amplia cultura aquí. Conciencia. La Voladora FM. Radio FM. Radio comunitaria en la Meca. Estado de México. Los medios de comunicación tienen que hacer más hincapié en una conciencia social. La Voladora Radio. La Voladora Radio. Radio Comunitaria. 97.3 FM. 97.3. Radio Comunitaria de la Zona Oriente del Estado de México. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso, gracias por esperar. Pues bien, te quiero recordar que tenemos un regalo que es un pase doble para el Circo Unión que está aquí en Amecameca. Y pues si lo deseas, si lo quieres, mándanos un WhatsApp al 5540 61 54 59 y con mucho gusto te vamos a obsequiar este pase doble. Bien, pues estamos hablando el día de hoy de padres que van y vienen, sea mamá o sea papá, dentro de una relación. Bueno, pues hay papás que deciden irse y hay mamás también que deciden irse y dejar a los hijos pues un poco a la deriva, por ya sea con mamá o con papá, pero de manera más generalizada somos más los hombres los que abandonamos y dejamos. Como que no muchos varones son muy afectos a este asunto del compromiso, y si se aburren, se fastidian, pues definitivamente se van. Y así de simple, la mujer es un poquito más difícil de que tome ese tipo de decisiones de irse y de abandonar a sus hijos, por este aspecto de la maternidad, por situaciones como el apego que tiene con sus hijos, por las preocupaciones que le implican el no estar a disposición como culturalmente se lo propone la vida. Y bueno, pues sí es un poquito más difícil. Una mamá es la que menos propone una separación, siempre es el varón. O hoy en día, pues la verdad es que la estadística está cambiando. Y justo es lo que hablaba yo antes del corte, porque están cambiando mucho las cosas, con más frecuencia vemos a familias separadas, y cuando atendemos a estos papás que pues, tienen algún niño en la escuela y que pues, este tipo de relación pues está afectando la conducta, la vida, el pensamiento, puede haber niños deprimidos, puede haber niños con mala conducta, con calificaciones bajas, siendo antisociales, siendo muy tímidos. Pues siempre va a haber alguna causal dentro de las cosas que los maestros muchas veces suponen, pues está este asunto de que creo que sus papás tienen problemas. Así dice la frase que repiten continuamente los maestros. Hay maestros, bueno, y modelos escolares en donde se permite que la maestra, bueno, pues pueda tener el mayor contacto con los papás. A veces pues hay tantos fenómenos en donde pues también quienes cuidan a esos niños hoy en día son los abuelos, pero esto no termina siendo nada más un asunto de los abuelos, sino también de la pareja. Aun cuando los abuelos los cuiden, pues está mamá y papá o no están, pero esto implica muchas situaciones en la conducta, como vuelvo a repetir, de los niños. Y los maestros, pues te decía, suelen tener este tipo de contacto con los padres de familia, a veces hacen preguntan cómo está la mamá, dónde está el papá, ellos sugieren cuál es el rol que deben de seguir mamá y papá en cuanto al acompañamiento que tiene que seguir su niño o su niña en este curso, a lo mejor por la primaria, por la secundaria, por el kinder. Y esto implica pensar también que, bueno, pues los padres tenemos que invertir los dos, intervenir los dos, e invertir mucho tiempo del nuestro para nuestros hijos, acompañándolos en el hacer tareas, sobre todo cuando son muy pequeños, y bueno, pues ayudarles. Quizá nosotros también enseñamos en la casa, la madre aporta una parte, el padre aporta otra. Pero ¿qué sucede cuando los padres tienen problemas? Pues que ni siquiera están a lo mejor juntos en casa, o que, bueno, pues alguien decide a lo mejor, separarse de la mamá, y a lo mejor cubrir su papel de responsabilidad como papá pues desde otro lugar, a lo mejor renta por su trabajo, X cosa. Pero la disponibilidad que debe tener el padre hacia el niño pues es necesaria. ¿Por qué? Porque el padre también aporta no nada más asuntos de mantenimiento o cosas como el ser responsable con todas las necesidades básicas de sus hijos en cuanto a lo económico, ¿no? También la parte emocional es súper importante. Y los niños que no tienen este acompañamiento por parte del padre, bueno, pues van creando una personalidad confusa. Y hay mamás que nos preguntan, ¿no? ¿Y si es importante el papel del padre? Pues desde luego que sí, porque se ofrece el desarrollo del carácter, de la personalidad, la solución de los problemas, el cómo afrontar la vida, el cómo tener esta habilidad para afrontar a lo mejor algunas complicaciones que se presentan en la vida cotidiana, incluso hasta la edad de los niños, ellos tendrán el tamaño de sus problemas a su tamañito, pues a veces pareciera muy difícil para ellos si no poderlos resolver, y a veces el papá es el que aporta las situaciones. Bueno, puede haber papás que digan, pues ve y pégale, o ve y róbale, ve y no te dejes, pero hay papás también que, bueno, se enseñan a través del diálogo, pues que es importante resolver los problemas desde ese lugar. Entonces, cuando un papá, pues dentro del rol familiar, o los papás deciden separarse, hay papás que realmente, sobre todo los varones, pues se van y se olvidan de todo. Y hoy pareciera que yo, desde mi punto de vista, puedo decir que he tratado de investigar el asunto, porque pareciera que hoy en día un varón con su novia, con alguien, la embaraza y pareciera que no hay ninguna consecuencia legal. En México esa parte, y en algunos países de Latinoamérica, no está como muy bien, la ley no está como muy explícita, no tiene así como algo muy claro. De hecho, no hay ni siquiera sanciones, y consultando con personas que saben de leyes, dicen, no, es que la ley sí habla de eso. El problema es que no se aplica, no se ejerce como debe de ser. Y yo creo que ese es un agravio muy grande para la sociedad, porque hay varones que utilizan a muchas mujeres nada más para tener una sexualidad estable o inestable, y al final el embarazo termina siendo como el punto de separación para ya no quiero estar contigo. Estoy de acuerdo con que, pues, se tiene que planear. Hay varones con los que he platicado y dicen, no, pues es que yo no quería que lo tuviera. Bueno, pues entonces no hubieras hecho nada con ella. No, pero es que ellas se tenían que cuidar, ¿no? Pues que también te puedes cuidar tú. Entonces, en este sentido de la fragilidad con que hoy en día se forman las parejas, la fragilidad con que se tienen hijos, pues desde luego que no hay unos cimientos sólidos, si en un futuro o en pocos años. Hoy en día el INEGI habla de que hay parejas que se juntan y a los 2 o 3 años ya se separaron, y que está aumentando esta tasa. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, pues ¿qué está sucediendo? ¿Qué es una falta de compromiso? ¿Es una estructura de leyes que no sancionan? Aun cuando se pueda demandar a alguien, falta que el otro decida cumplir, porque algún juez puede determinar a lo mejor algo, pero por alguna extraña razón, de todas maneras, el varón dice, pues no lo voy a hacer, o sí lo voy a hacer, o ahí doy cuando yo quiera. Y porque no hay trabajo, porque me corrieron, porque no tengo estudios, porque gano muy poco. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? Y es justo en donde nosotros nos damos cuenta de todo este tipo de historias que se ven reflejadas en la escuela. Hay papás que en algunas comunidades han decidido incluso no mandar a sus hijos a la escuela, pero por estas razones, porque hoy en día existen y hay recursos dentro de las escuelas en donde directivos y docentes pueden tener esta facultad de identificar a un niño, por ejemplo, que no está bien nutrido, o un niño que sufre violencia, hasta un niño que no puede aprender, si tiene algún trastorno, pues ya dentro de las mismas escuelas, sobre todo en la escuela primaria, hacen revisión de todo eso, de alguna enfermedad extraña o incluso hasta de la higiene de los niños. Y se puede reportar a los padres de familia. Primero se les manda a llamar, se trata de hacerlos conscientes, y si no, si este niño sigue sufriendo eso, bueno, pues ya se le habla a la autoridad. Y la autoridad, bueno, pues ya se encarga de estos papás y de ver por el niño. Y pues ustedes dirán, no, pues es que se oye muy bonito, a lo mejor habrá gente que diga, yo ya lo he hecho y la verdad es que no funciona, o sí lo sancionaron a mi esposo porque se fue, o mi marido, o no sé, mi novio, pero al final ni estoy con él, mi hijo crecerá sin padre. Y hay otras familias en donde intentan hacer bien las cosas, se buscan un plan como de vida, un proyecto de vida, se enamoran, se ilusionan, pero el no conocerse al 100% pues también los lleva a este asunto de la separación pronta, y esta separación, este tipo de separaciones, pues desde luego, al no tener una relación madura, pues tampoco van a tener acuerdos maduros, y hay mamás que deciden, bueno, pues yo me quedo simplemente con los hijos y yo soy autosuficiente, yo voy a luchar por ellos. Y hay mamás que, aunque no lo digan, lo tienen que hacer, porque el otro de verdad no tiene ninguna respuesta. Muchos de los divorcios vienen justamente por esta parte económica. La economía se ha convertido hoy en día en un asunto complicado, en el cual, bueno, pues hoy están cerrando muchas empresas. Los empresarios están muy dudosos de seguir invirtiendo en algunas zonas de México. Y bueno, pues esto repercute también en los trabajadores y en los empleados que pues necesitan cuidar a sus familias y a veces no alcanza de verdad el dinero. Y aparte separados, pues es complicadísimo. Yo recuerdo el comentario de un papá que decía, es que ¿sabes qué? Pues yo de verdad sí quiero darle a mi familia, pero no puedo y no tengo. A veces me aviento trabajando dos turnos y no me alcanza. Entonces, este asunto de que muchas veces se separan a temprana edad, pues tiene que ver incluso con la resiliencia que se tiene en el interior, con este asunto de tratar de salir adelante. Hace algunos días estaban aquí sentados en la cabina, pues este movimiento familiar cristiano, en donde nos platicaban de las estrategias como para poder contener el matrimonio, de cosas que dejaron de hacer para sostenerlo, de cosas que aprendieron y que tienen que seguir haciendo, pues para tener justamente esta armonía primero en pareja. Y que la pareja, bueno, pues también sea un asunto de solidez para que haya una buena familia. Porque si la fragilidad de la pareja se ve reflejada en poco tiempo para no estar juntos, pues repercute en una familia. Desde luego repercute en los hijos. Y estos hijos pues van a tener la necesidad de estar viviendo con unos padres que están separados y que muchas veces no pueden ponerse de acuerdo para ejercer los nuevos roles que en separación, bueno, pues puedan cuidar de los hijos y cubrir todas sus necesidades básicas. Entonces estos padres, cuando están bajo estos términos y que no pueden llegar a ningún arreglo, pues hacen como que lo que se les antoja. Y a veces esta falta de organización pues obliga muchas veces a los hijos a vivir algo que no quieren vivir y sobre todo a experimentar cosas que los está haciendo sentir mal, y por eso a veces lo ven reflejado en la escuela. Vamos a una pausa y regresamos. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:31. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso y estaba yo aquí leyendo algunas menciones, y sobre todo esta, me da mucho gusto la de Neuróticos Anónimos, porque pues la verdad es que desde que empezó este programa, ya hace casi 3 años, ya va para 4 años, pues siempre han estado presentes, y de verdad es mi gratitud, porque también yo alguna vez estuve en Neuróticos Anónimos y creo que es una familia muy bonita y que hace crecer a las personas. Y a veces nos sacuden con su lenguaje, sin embargo hay algunos que necesitamos ese tipo de palabras para reaccionar, para seguir adelante. Y pues puedo yo decir que gracias a ellos, pues parte de mi vida está mejorada porque pues pudieron orientarme. Y pues te queremos invitar a los grupos que están aquí en la periferia. Uno se llama Fe y Tolerancia y está en la calle 18 de Marzo, número 27, en la colonia San Mateo, en Miraflores, Chalco, Estado de México. Ellos sesionan de lunes a viernes de 10 a 11:30. Y también este grupo que se llama Volver a Empezar, que está en la calle Reforma, número 15, aquí en Chalco, en el centro. Y sesionan de lunes a viernes de 7 a 8:30 y los sábados de 6 a 7:30. Así es que gracias a nuestros amigos de Neuróticos Anónimos. Y bien, para continuar con este tema de que los papás se van, papás que van y vienen, padres que van y vienen. Pues te platicaba antes del corte de esta situación de que pues, las familias se van ahí como desintegrando ahora muy rápido. Antes había una resistencia muy grande y a veces hasta los 20, 25, 30 años se separaban. Y pues aún así causaba una sorpresa muy grande. Y este tipo de sorpresa, bueno, pues se daba, repercutía, tenía un impacto en la familia que rodeaba a esta pareja que decidió separarse. Pues los hijos ya más grandes, con más madurez, pues cada quien como que tomaba su camino. No era tan complicado y difícil. Es difícil para cuando los hijos están muy pequeños, pero si a lo largo de los años han visto los hijos que pues los papás siempre tienen problemas y que por fin decidieron separarse, pues a veces hasta les representa un alivio. Pero el hablar de los padres que se separan ya a muy temprana edad, hoy en día se está creando un fenómeno ahí como muy extraño y muy raro. Algunos psicólogos dentro de las escuelas con los que elaboramos pues platican que son trastornos que a veces se tiene la solución, se da la posible solución a los padres, sobre todo que se vinculen más con los hijos, que bueno, pues si están separados es una realidad y no se puede hacer mucho, pero sí una actitud diferente hacia la educación que pueden tener con sus pequeños, y aún así la verdad resulta muy conflictivo y muy difícil. Y estos niños en un futuro pues empiezan a encontrar personalidades de vacío, de no tener una identidad clara. Incluso alguna literatura pues habla de la confusión en la elección de su sexualidad, porque pues no ven una, no han tenido nunca a primera vista y a disponibilidad la idea clara, la imagen clara de una familia bien estructurada, en donde bueno, pues se confía en que se puede más adelante tener la continuidad. Y socialmente pues, se promueve la continuidad de una mamá y un papá para crear nuevas familias. Sin embargo, bueno, pues hoy más que nunca se ha visto reflejado pues, más libertad, más diversidad. Y pues alguien se ha preguntado, incluso podría ser como el principio de que las familias heterosexuales o las familias nucleares, centrales, se vayan siendo cada día menos. Pues algunos proyectistas sociales pues, apuntan que sí. Incluso me estaban platicando que estos tipos de familias de homoparentales, bueno, pues ya están también luchando por nuevas leyes, pues sobre todo en derechos a la salud, en derechos a la economía, en derechos a gestiones sociales, a trámites, obviamente, a asuntos civiles en el cual pues puedan casarse entre ellos. Hay, en algunos estados ya está muy bien ganado esa parte, pero pues sí conviene muchas veces ver y escuchar a estos proyectistas sociales en donde hablan que ya incluso hay arquitectos que están creando casas como con aspectos ya de familias homoparentales, incluso para tener pues cada quien sus hijos, ¿no? Y bueno, tantos y tantos temas que se pueden tocar en este asunto. Pero seguimos hablando de esta situación en donde las familias pues hoy en día pues no están tan sólidas. Bien, ¿qué pasa con los papás que van y vienen? Generalmente pues somos los varones los que hacemos eso. Y la verdad es que los niños lo sienten mucho. Hay varios tipos de padres que van y vienen, y las causas pueden ser muchas. La primera que hablamos hoy es pues, la separación y el divorcio. No estoy de acuerdo con mi pareja y pues me voy. Y hay papás que pues, se van e inclusive ni avisan. Fueron por los cigarros y ya no regresaron nunca. Pero, ¿qué pasa cuando un papá, después de mucho tiempo, después de que la mamá tuvo que hacer una vida sola, con todas las dificultades, quizá tuvo que ir a trabajar, ojalá y la mayor parte de las veces, pues el papá se hubiera hecho responsable y que les mandara su dinero y a lo mejor pues separados, pero cubriendo las necesidades básicas para no forzar a una mamá a hacer todo el trabajo. Ojalá hubiera sido así. La realidad es que en la práctica nosotros vemos pues que las problemáticas son diferentes, donde el que se fue pues no aporta nada, pero a veces pasan los años y por alguna razón, si por ejemplo el varón se fue con otra mujer, pues desde luego la pareja lo sabe, se entera, los hijos se enteran. Pero ¿qué pasa si este papá de pronto dice, pues quiero regresar con ustedes? ¿Qué pasa con el resentimiento de los hijos, con el resentimiento de la señora? ¿Qué pasa con este pedimento de una nueva oportunidad después de que se fue 5, 6, 7, 8 años, 10 años? ¿Y qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué en un momento dado decide regresar? Pues muchas causales pueden ser que justamente con la otra pareja pues también hayan llegado a diferencias muy graves que deciden pues cada quien regresar. Curiosamente los hombres pues tienen la ocurrencia, o tenemos la ocurrencia de decir, ah, yo voy a me separo de ti, con mi amante, me separo, pero regreso con mi familia. Es como un asunto muy cómodo. Si ya de por sí la familia se alteró cuando se fue, los suegros se alteraron, los cuñados, los primos, todo el mundo se alteró. Y a veces de verdad los hombres no vemos la dimensión de las cosas, o de veras ese machismo a veces nos conlleva a creer que no nos va a pasar nada. Y entonces queremos regresar como si nada. El padre muchas veces nunca deja de tener contacto, al menos en esta época, pues por teléfono, por redes sociales, siempre está en contacto con la mamá. Hay mamás que dicen, pues es que no me pasa para el gasto, pues no te dejo ver a los hijos y no quiero que tengas contacto con nosotros. O sabes qué, fuiste a lo mejor muy violento, muy irresponsable, yo ya saqué adelante a mis hijos, no quiero que regreses. Pero ¿qué pasa por la mente de ese varón que dice, bueno, la primera prioridad o en su lista dice, a ver, me voy a separar por segunda vez, pero ahora de la persona con la que me fui, ¿con quién me regreso? Y yo no sé por qué en esta extraña razón escriben en su primer renglón, pues me regreso para mi casa con mis hijos. Hay parejas, hay señoras que la verdad es que les representa, aún después de todo lo que vivieron, pues una especie como de alegría de que, pues cómo ven que regrese su papá con nosotros de nueva cuenta. Lo que se les olvida a esos hombres que se fueron mucho tiempo, pues es que pues esos niños ya crecieron, que alguna vez necesitaron de alguien, y sobre todo del papá, que no estuvo presente, y pues esos hijos también están enojados. A lo mejor si son varios hijos, bueno, pues no todos van a tener la misma actitud ni el mismo resentimiento. A lo mejor los más chiquitos dicen, no, sí, que regrese papá. Pero los mayores muchas veces dicen, no, ¿sabes qué? No. Cuando se fue, se burló de mi mamá, no sé, nos paseaba a la señora, a la otra señora enfrente, nos quedamos sin comer y nos lo encontrábamos comiendo, no sé, tacos o vestían bien, o sus otros hijos. Digo, son muchas cosas que crean resentimiento en los hijos. Y queremos regresar como si nada hubiera pasado. Incluso me han tocado casos en donde el señor decide regresar y ni siquiera piensa que así como él se fue con otra persona, pues a lo mejor también su esposa pues puede estar con alguien más. Y que no es necesario que él lo supiera, porque pues al final es alguien que deciden sacar de la vida de esa familia, y los que eran sus hijos o siguen siendo sus hijos biológicos, pues hoy terminan teniendo una identidad muy clara con una posible nueva pareja de su mamá, o con una pareja de su mamá que llegó a su vida y que hizo el papel que el otro abandonó. Y me ha tocado escuchar de los varones que quieren regresar, es que es mi derecho regresar. Es como si no hubieran provocado ningún dolor, ninguna tristeza en la otra parte. Entonces, una de las cosas que comúnmente se ven es que, bueno, pues es que la otra ya no me quiere, decidimos separarnos y entonces regreso con mi familia. Otra de las cosas es que quizá a lo mejor pasan los años, y como en todo cuerpo en la vida, pues se va a enfermar. Yo a veces les pregunto, ¿y por qué quiere regresar tu esposo contigo después de tantos años? Dice, pues es que está enfermo. La otra persona, más joven o de la misma edad que él, lo que sea, ya no quiere cuidarlo. Incluso he escuchado temas así de que, y la otra señora, bueno, pues ¿por qué no lo cuida? No, dice, de hecho hasta hubo el descaro de venirnos, de hablarle a mis hijos y decirle, ¿sabes qué? Llévense a su papá porque está enfermo. Imagínate, un niño que tiene que enfrentar ese tipo de situaciones y ¿qué piensa? Pues ¿sabe qué, señora? Si ya un día se lo llevó, pues ahora quédeselo para siempre, incluso enfermo. Pero los señores que deciden regresar, esta inestabilidad que tienen en las parejas, que deciden volver de nueva cuenta, pues dejan todo de lado a donde se fueron, y nada más por el hecho de que están enfermos y otros no deciden cuidarlos, ellos consideran tener derecho. Pues es que, ¿quién más me va a cuidar más que mi familia? Y todo el dolor que provocó, y todo aquello que les prometió a sus hijos y no se los cumplió, y todo aquello que hizo sufrir a la madre, y más si hubo violencia, ¿cómo puede pasar eso? Entonces estos padres que se van y después regresan enfermos, y de verdad que hay familias que los vuelven a aceptar, hay hijos, está bien, es válido, o sea, porque son decisiones de las personas y cada quien decide las cosas de su vida, pero muchas veces no saben lo que repercute en un futuro el volver a estar con una persona que a lo mejor igual ni siquiera la conocen bien ya a esa edad. Algunos por compasión, por amor, por misericordia, bueno, pues deciden aceptarlos de nueva cuenta, abren un espacio, a veces algunos regresan incluso aún enfermos con algún estilo de control sobre la familia y pues la familia dice, bueno, papá, pues te vas a dormir en el sillón. No, pero ¿por qué voy a dormir en el sillón? No sé, yo tengo que dormir con tu mamá y en su cama. Y no, pues sí, mi mamá tiene muchos años durmiendo sin ti. No podemos exigirle eso a la mamá. Pero hay hijos también que no comprenden y dicen, ah, sí, que regrese. Y sí, mamá, tú tienes que dejarlo dormir en tu cama. Fíjense nada más todo este tipo de cosas y de historias que a nosotros nos platican y que de verdad parecen increíbles y que nos dejan mucho que pensar. Yo estoy de acuerdo con que incluso uno de los principios que nosotros tenemos o que yo tengo al trabajar con las familias es justamente la de unir a las familias. Nunca pasa por mi mente el que se separen. Sin embargo, cuando se presentan este tipo de circunstancias, pues invitamos a las parejas, estas parejas que van a volver a recibir a aquel que se fue, pues que lo piensen bien y que se pongan bien de acuerdo con sus hijos para no tener futuros problemas. Vamos a continuar con este tema regresando de esta pausa. Papá, mamá, no se vayan. Vamos a un corte y regresamos. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del Senapred www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés, La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Con sentido humano, ya estamos de regreso. Bien, ya estamos de regreso. Muchas gracias por esperarnos. Pues algunas cosas que estoy todavía leyendo aquí en algunas preguntas que me hicieron y ya tiene tiempo. Y estoy recordando, justo en base a lo que estaba comentando en el antes del corte comercial, estaba yo viendo aquí el asunto del caso de una mamá que me comenta y me dice, mi esposo se fue mucho tiempo a Estados Unidos y sé que tuvo otra familia en el otro lado, así lo escribe. Sé que tuvo una familia del otro lado, allá tuvo dos hijos. Y de buenas a primeras, por este asunto de que están deportando a muchos mexicanos, él lo deportan, pero él decide mandar traer a sus dos hijos que tenía con la otra persona. Desde luego la otra persona pues no los quería dejar venir tan fácilmente a México porque sabía que se los iba a quitar. Dice, y ahora resulta que habla conmigo, dice esta persona que nos escribe, y quiere regresar, pero quiere regresar con dos niños que ni siquiera tienen, no los conozco, no sé quiénes son. Seguramente tienen otro estilo de vida y bueno, pues yo no sé si pueda cubrir pues todo lo que ellos están acostumbrados a tener. Dice, aquí yo vivo bajo condiciones muy precarias y que estoy cuidando a mis padres y lo poco que gano, pues se lo doy a mis padres y a mis hijos. Mis hijos van creciendo y van teniendo más necesidades. Él dejó de mandarme hace mucho tiempo dinero, pero lo que más me preocupa es que él quiere regresar. Es cierto que donde estamos viviendo, pues yo me traje a mis papás para acá, dice. Y también a la mamá del señor este. Dice, yo me los traje, yo los cuido desde hace muchos años, pero él alega y discute que tengo que salirme de esta propiedad donde pues se supone que compró o compramos esta casa para nuestros hijos, porque él dice que quiere que me salga porque esa casa le pertenece a los niños. Pone ella entre comillas a los niños americanos que van a venir de ella, que son hijos de él, pero que no son hijos míos. ¿Qué hacer en ese tipo de casos? ¿Cómo lo puedo manejar legalmente? Y bueno, pues cómo puedo yo manejar la situación ante pues esta cosa que pues no sé, mira, la verdad es que pues de entrada yo creo que lleva implícito en que tú sí los vas a recibir porque ya estás hablando de cómo le voy a hacer para cubrir las necesidades de esos niños y si puedo llenar sus expectativas, si están acostumbrados a otras cosas. Yo creo que tú sí ya te estás visualizando como sea, estás diciendo de cierta manera que ya los vas a aceptar. Pero pues bueno, también es una decisión de adultos. Yo no sé cómo lo tomen pues tus papás, la propia suegra. Yo tengo entendido que la suegra te apoya mucho y que pues te está recomendando que no lo aceptes, que con su dinero se vaya y que pues se quede a ver en dónde, que se compre otra casa. Pues pocas suegras son así, ¿eh? Pocas suegras toman esta empatía hacia las nueras. A veces suelen apoyar mucho a los hijos, ¿verdad? Pero pues fíjense nada más un caso, ¿no? Un papá que se va, tarda muchos años por allá, tiene otra familia y ahora hoy intenta regresar. Estaba yo tratando de hablar de por qué regresan los papás y hablamos de la enfermedad y hablamos porque se pelearon con la otra persona, pero fíjense nada más, en este caso regresan porque fue deportado y pues al ser deportado pues definitivamente ya no puede volver a entrar a ese país. Era una persona que no tenía la documentación adecuada y bueno, pues regresa y hoy esta mamá se va a enfrentar a todo este tipo de cosas. Yo creo que habría que platicarlo, si te puedes asesorar con alguien que te pueda ayudar. Creo que en asuntos de la propiedad, pues no te puede sacar, por más poder que él quiera o tenga. O como dices tú en una parte de tu discurso, dices, bueno, de tu mensaje, dices, es que él tiene mucho dinero, pero bueno, pues eso no tiene que ver con el asunto que tienen por derecho tus hijos. Y digo, pues qué mejor situación la tuya, el aceptar a tus padres ya grandes y aceptar a la suegra y cuidarlos a todos. O sea, yo creo que es algo que estás haciendo muy bien. Sin embargo, bueno, yo lo digo fácil, pero de tener su complicación. Y bueno, pues son papás que, fíjense nada más, también se van y regresan, pero de otro país y ya con otra familia. Luego, padres justamente que regresan con otros hijos, padres que también regresan con una actitud de chantaje, como puede ser el caso que acabo de mencionar, padres que regresan porque lo exigen, porque quieren quitarle a la primera familia lo que tenían y llevárselo o quedarse con ello o venderlo para irnos a partes iguales. Yo tengo entendido que no se puede hacer así, no es así, siempre y cuando, bueno, pues se compruebe que el otro se fue y abandonó. Que de hecho, desde un principio dicen las personas encargadas justamente de las leyes, quien abogados o licenciados en derecho, dicen que cuando alguien abandona el hogar, inmediatamente tiene que haber un acta por abandono. Y hay personas que desean no hacerlo para no perjudicar al otro. Pero ya a estas alturas, las consecuencias, pues se convierten en consecuencias jurídicas que a veces no sabemos ni siquiera cómo resolver. Pero imagínate, por ejemplo, que esta mamá, donde un señor regresa ya con dos hijos, pues ¿qué va a hacer con todo el rol, no? O sea, si tenía un rol para que a lo mejor por la mañana les diera desayuno a sus papás y a su suegra, o a sus hijos, o llevarlos a la escuela, o irse a trabajar. Bueno, vamos, todo el rol que ya tenían ahí como medio armado, que a veces se tarda en armar un rol de estos, y ponerse de acuerdo, y quién me va a ayudar con esto, y los abuelos con sus dificultades, pues a lo mejor si iban por los niños a la escuela, o a lo mejor ya no pueden caminar, o a lo mejor tienen alguna enfermedad, pues cooperan con lo que pueden, a lo mejor a lavar los trastes, a lo mejor a limpiar la casa, y vamos, entran dentro de ese rol. Imagínate nada más así como un asunto hipotético, que este señor regrese con esos dos hijos y que a lo mejor pues estos niños que tiene esa señora pues ya a lo mejor estén instalados en un cuarto, y entonces ¿sabes qué? Pues ahí te van los míos, y también pues acéptalos, si hallas de un cachito en tu cama, pues va a haber un peleadero ahí de chamacos, y más bajo las circunstancias en las que se fue el papá y bajo las circunstancias en las que quiere regresar, mandando, ordenando. Sí puede ser que tenga dinero, pero pues eso la verdad es que pues ayuda, pero no motiva a ninguna autoridad que comprenda que esta familia tiene un rol familiar y que pues cómo alguien puede venir a deshacerlo. Cómo empezar a conocer a esos niños que pues, ojalá les hayan enseñado bien español y todo eso, pero pues si vienen con otro lenguaje, vienen de otro tipo de escuelas, o sea, bueno, es un proceso adaptativo, yo creo, muy grande, y que sí tendría que tomarse en cuenta como para valorar hasta qué grado de verdad los puedas aceptar. Regularmente un abogado, creo yo, por lo que he escuchado muchas veces, te dice, ¿sabes qué? Pues tú decide qué vas a hacer, porque en base a lo que tú decidas es en base a lo que yo voy a trabajar. Pero muchos abogados me dicen, no, ¿sabes qué? Yo cuando veo un cliente que está titubeante entre sí y entre no, a veces o lo forzo a que se decida o definitivamente no tomo el caso, porque a veces avanzamos en muchas cosas y finalmente desiste y dice, bueno, pues mejor si cedo ante lo que el otro me pide, y entonces se cae todo. Dice, finalmente cobramos nuestros honorarios, pero pues vamos, no es bueno ni siquiera para la sociedad, y muchos papás se vuelven a meter en problemas de igual manera. Así es que, pues a pensar mucho en esto de cuando papá se va y quiere regresar, definitivamente pues pensarlo muy bien, hablarlo muy bien, y pues esperar que todo mundo pues comprenda las situaciones y poner en orden las cosas. Pues bien, nos vamos. Este fue tu programa Con Sentido Humano. Mi nombre es Miguel Jacobo Baltasar y nos vemos el próximo jueves casi en punto de las 4 de la tarde. Bonita tarde y hasta pronto. Este programa llegó a ustedes gracias a Producciones Charmaín. Hacemos de tu evento algo extraordinario. Bodas, 15 años o eventos familiares. Ponte en contacto con nosotros en la página de Facebook Producciones Charmaín o pide informes al teléfono 55 85 33 18 39. Les agradecemos que nos hayan acompañado durante este programa y deseamos haber movido algo en tu corazón. Porque educar a los hijos no es tarea fácil. Se hace con amor y con sentido humano. Con sentido humano. Contáctanos en Facebook por Escuela para Padres Valle de Chalco. Si se perdieron el programa, puedes volver a escucharnos en nuestra retransmisión los días sábados a las 12 del mediodía. O buscar Con Sentido Humano en el podcast de La Voladora Radio.